películas destacadas del cine alemán. Y ahora vamos a recordar El Vampiro Negro. El Vampiro Negro es una película policial alemana del año 1931, de 111 minutos de duración, filmada en blanco y negro, que se llamó M, y en España, M, el vampiro de Düsseldorf, y en México, M, el maldito, mientras que en la Argentina se la tituló El Vampiro Negro. Fue producida por Seymour Nebenthal y dirigida por Fritz Lang sobre un guión de su esposa Thean von Harbour y Fritz Lang, coescrito con Paul Falkenberg y Adolf Janssen. La fotografía fue realizada por Fritz Arno Warner, encargándose del montaje Paul Falkenberg y de la dirección artística Emil Hassler y Karl Wolbrecht, siendo la música compuesta por Edvard Grieg. Peter Lorre protagonizó a M, acompañado por Otto Wernicke, Gustav Grungen, Ellen Widman, Inge Langud, Theodor Loos, Rudolf Blumner, Gerhard Bienert, Paul Ken, Theo Lingen, Frank Stein, Hertha von Walter, Fritz Odemar y Rosa Valetti, entre otros, y alrededor de 40 participantes no acreditados. Está parcialmente inspirada en el caso real del asesino serial Peter Kurten, quien mató a varios niños en la ciudad de Düsseldorf. Es ampliamente considerada como un clásico de la cinematografía mundial y una obra maestra de su director Fritz Lang, siendo su penúltima película dirigida en Alemania antes de exiliarse, y su primera película sonora pasado un año desde que se incorporó el sonido en el cine alemán, a la que el propio Fritz Lang consideró su mejor trabajo en Alemania. La acción se inicia con un grupo de niñas jugando y cantando en el patio de un edificio de apartamentos, supuestamente en Berlín, y sobre un tipo que mata niños, lo cual presagia la aparición de Hans Becker, el personaje de Peter Lorre, un asesino serial y pedófilo que se dedica a atrapar y asesinar niñas pequeñas. Al principio no se ve la cara de Becker, pero se identifica por su sombra y porque silba la melodía en la gruta del rey de la montaña. Becker compra un globo a un ciego y se lo regala a una niña llamada Elsie. Luego se ve como su madre espera que llegue a almorzar y la llama por su nombre cuando se enfoca la pelota con la que jugaba, que está abandonada en medio del césped. El inspector policial Karl Lohmann, que interpreta Otto Wernicke, investiga sobre un asesinato por reconocimiento de huellas dactilares y el análisis de la letra, y también se realiza redadas e interrogatorios que afecta a las acciones de los malhechores del submundo criminal, lo que provoca que estos decidan buscar también al asesino por su cuenta y solicitan ayuda a los mendigos para así poder tener a todos los niños controlados. Lohmann presume que el asesino podría tener un registro psiquiátrico, por lo que asiste a centros psiquiátricos donde pide ver los registros de pacientes recientes que presenten una historia de delitos contra niños. El asesino no sabe de todo esto y continúa hasta que comete el error de silbar su melodía cerca del mismo vendedor de globos ciego, que comunica ello a uno de los criminales, quien sigue al asesino con la ayuda de los vagabundos y mendigos que se van alertando y turnando por el camino, y uno de ellos con una tiza se dibuja una M, de Mörder, asesino en alemán, en la mano, y simulando resbalar por una cáscara de naranja, apoya su mano en la espalda y sobre su saco le marca la M. Y así los mendigos le identifican y lo persiguen hasta un edificio de oficinas donde ingresa. Llegan los delincuentes que reducen a la guardia y registran todos los lugares capturando al criminal y escapan a tiempo de la policía después de que uno de los vigilantes activó la alarma. M, o Becker, es juzgado por los tres asesinatos cometidos por un tribunal dirigido por ladrones y prostitutas en una destilería abandonada y le asignan un abogado defensor, que de hecho es un ladrón. Y Becker se defiende durante el juicio con un apasionado monólogo diciendo que hay voces en su cabeza que le obligan a cometer este tipo de delitos, mientras que ustedes infringen la ley por voluntad propia. Y siendo condenado a muerte por los delincuentes, se disponen a matar a Becker cuando llega la policía que había capturado a uno de los ladrones en el edificio de oficinas, quien confesó que lo iban a linchar en la destilería abandonada, impidiendo la ejecución. La escena final se desarrolla en un tribunal real, con cinco jueces, y antes de que se anuncie su veredicto, la cámara enfoca a tres de las madres que perdieron a sus hijas y están llorando. Y la madre de Elsie dice que ningún veredicto nos devolverá a nuestras niñas, y reflexiona que uno debe mantener una mayor vigilancia sobre los niños. M expone la tragedia interior de un obseso sexual y, consecuentemente, se procede a ejercer una corrosiva visión crítica de la sociedad donde vive. Es irónico ver cómo el AMPA y la policía tienen los mismos objetivos, por lo que se ha señalado su atisbo de un comportamiento criminal en el Estado alemán, como sucedió desde 1933. Su ambientación oscura comúnmente se interpreta dentro del pesimismo producto de la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial, y también en una combinación original de aspectos del expresionismo y del nuevo realismo que estaba presente en la dramaturgia alemana. M fue una de las primeras películas en emplear un leitmotiv y el uso del fuera de campo, para lo que utiliza de manera muy eficaz la banda sonora, y ha sido considerada como la iniciadora del estilo que posteriormente sería el denominado cine negro, y también se recrea como un estudio sobre una colectividad conmovida por un caso de criminalidad patológica. Fue también el primer trabajo de Peter Lorre en el cine, como protagonista, ya que Fritz Lang, al verle en una obra teatral, fue a su camarín para felicitarle por su actuación en escena y proponerle el papel protagónico de su película, interpretando a un psicópata asesino de niños. Peter Lorre, cuyo nombre original era Laszlo Lowenstein, nacido en el Imperio Austrohúngaro en el seno de una familia húngara judía, interpretó su papel con poco entusiasmo, debido a que las discusiones con Fritz Lang eran continuas, porque consideraba que su papel en la obra teatral de Bertolt Brecht era mucho más importante que el cine, pero tuvo que reconocer que la película fue un éxito y la obra que interpretaba en el teatro fue un rotundo fracaso, y El vampiro de Düsseldorf fue el impulso de su carrera en el cine, así como su encasillamiento en el papel de villano, que durante años representó en posteriores películas. Con la llegada al poder del nazismo, Peter Lorre, como tantos actores y directores alemanes de esa época, huyeron de su país. Peter Lorre se fue a Inglaterra, donde realiza un gran trabajo en esta nueva etapa de su vida con el cine, actuando en 1934 en la película El hombre que sabía demasiado, dirigido por un incipiente Alfred Hitchcock, que posteriormente realizaría un remake en los Estados Unidos con Gene Stewart y Doris Day en el año 1955, con el título de En manos del destino. La trayectoria de Peter Lorre en el exilio estadounidense fue altamente destacada. El fragmento de Peter Hinn en La gruta del rey de la montaña, de Eduardo Grieg, que silba con frecuencia el asesino Becker, no era silbado por el actor Peter Lorre, sino silbado por Thea Von Harbour, una de los autores del guion y esposa de Fritz Lang, porque a Peter Lorre le resultaba muy difícil silbar la melodía durante largo rato sin perder aire. Así que Von Harbour lo hizo por él, ya que tenía gran habilidad para ello. Una versión con el mismo nombre fue realizada en Hollywood en 1951, cambiando la acción de Düsseldorf a Los Ángeles. La versión fue dirigida por Joseph Losey y tenía a David Wayne como protagonista. M, el vampiro de Düsseldorf, considerada una de las mejores películas alemanas de todos los tiempos, está ubicada en el puesto 33 del listado de las 100 mejores películas del cine mundial y en el sexto puesto de los thrillers de la historia del cine. Y además, el octavo lugar en las mejores películas de intriga y el noveno puesto de las mejores películas de género criminal. La filmación se llevó a cabo desde el 8 de enero al 12 de febrero de 1931 en Staaken, Spandau y en Berlín. Se estrenó el 11 de mayo de 1931 en Berlín y en la Argentina se estrenó como El vampiro negro el 2 de junio de 1932 en el cine Renacimiento de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue películas destacadas del cine alemán, recordando hoy esta consagrada película del año 1931, que pueden verla por internet, dirigida por Fritz Lang con Peter Lorre, que se tituló El vampiro negro.